love in the dead. Loving you was like love in the dead. Loving you was like love in the dead. Loving you was like love in the dead. Was like love in the dead. Loving you, loving you, loving you. Bueno, me estoy dando cuenta, Quique, que es que de cada grupo deberíamos hacer un monográfico. Entonces, te quedas con un mogollón de cosas, ¿eh? Sí, me quedo con un montón de cosas y realmente cada uno de ellos puedes profundizar muchísimo. Y ahora vamos con Typo Negative, que es que, ¿qué se puede contar de este grupo? Si podemos hablar días, sí, años y no terminar. Es verdad. Es que es una banda que yo me acuerdo en aquella época, a mí me enseñó otros mundos. Es el punta de lanza para los góticos estrictos que estábamos en Love, Life, Love, Sister of Mercy. Y de repente vienen unos chicos y nos dicen, oye, que hay grupos de heavy que están haciendo gótico. Y tú te reías, ¿no? Y bueno, tendrán las pintas, pero luego serán los solos y las cosas de siempre. Digo, no. Mira, y me grabaron esta cinta de Bloody Kisses y no podía dar crédito. Me encantó el disco, ¿no? Era gótico, ¿no? Era un gótico diferente, con más abierto, más duro, pero era muy oscuro. Y esas letras tan románticas, tan góticas, que ni siquiera, vamos, Bauhaus parece chiquito de la calzada al lado de las letras de Peter Steele. Y dices, bueno, y ya pues nos quedamos enamorados de este grupo, Typo Negative, que es un grupo norteamericano formado en Brooklyn, en Nueva York, y tiene una vida pues desde 1989 hasta 2010, con la desaparición de Peter Steele, que es otra tragedia más del gótico, y para mí un mito del rock, quizás, no sé, una especie de Jim Morrison, una personalidad, sí, que para el rock gótico es pues un mito, ¿no? Es una persona muy particular, de la que pues se pueden escribir libros y libros y nunca acabarás de describirle de su totalidad, ¿no? Es un alma muy particular y es el alma de estos Typo Negative, un grupo fundamental que a mí me encanta. A mí una de las cosas que más me dan curiosidad de los Typo Negative es que yo, antes de escuchar nada de Typo Negative, sabía del éxito que estaba teniendo en Estados Unidos. Principios de los 90, el metal estaba cambiando, esas nuevas tendencias que en Estados Unidos se estaban creando estaban empezando a llegar aquí a España, pues el grunge, lo que es el nuevo thrash metal, ¿no?, que se hacía en Estados Unidos, y entre ellas había una nueva tendencia junto al industrial, que era una especie de metal gótico extraño, ¿no? Todo junto a bandas pues que en Europa estaban saliendo, como Paradise Lost, como Monsfell y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo escuché por primera vez a Typo Negative, y yo sabía del éxito que Typo Negative estaba teniendo en Estados Unidos, estamos diciendo que Bloody Kisses, que es su segundo disco real, el primero me parece que es Slow, Deep and Hard. A ver, vende más de 1 millón de discos en Estados Unidos. Entonces yo soy consciente de lo que voy a escuchar, ¿no? Digo, esto tiene que ser un rock gótico o un metal gótico bastante accesible. Y no entendía cómo esa música se había convertido en Estados Unidos en mainstream. Porque tiene un sonido áspero, garajero. Las guitarras son de las más garajeras, de las más crudas que he escuchado yo en el metal gótico. No son sonidos nítidos, no son sonidos comerciales. Estamos hablando de una banda con un sonido, no podíamos decir bien cuidado, en exceso. Estamos hablando de una banda que suena muy cruda, muy oscura. Y está claro que la voz de Pete es prácticamente todo el grupo también, ¿no? El bajo redundante también. Yo creo que el órgano, el teclado ese que saben dotarle de un sonido entre setentero y bastante tétrico, también es un punto muy a favor del grupo. Y tienen una esencia muy doom, ¿eh? Muy lenta, muy oscura, muy pesada, que la combinan también a veces con excesos hardcoreanos, ¿no? Con toques punk, garajeros. Yo creo que todo eso, todo ese mejunje, es lo que en parte le ha hecho ser también grupo de una personalidad bastante diferente al resto de bandas. Efectivamente. Y luego esa estructura de las canciones, como de collage, sí, sí, tienen varias partes diferenciadas las unas a las otras. Y claro, canciones de 10 minutos que no son prácticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un grupo que tiene formas de expresión totalmente nuevas y son muy iconoclastas, son muy radicales. Es un grupo que no quiere hacer lo mismo de siempre, sino que quiere transformar las cosas y cambiarlas y hacer algo totalmente nuevo, y con elementos de toda la vida consigue crear una personalidad propia y para mí muy influyente, y un grupo irrepetible. Como tú dices, pues tienen pues una descendencia gothic, doom metal, para mí tienen mucho de Black Sabbath, ¿no? Sí. Tienen también algo de punk, un punk americano oscuro, muy para Misfits me parece una referencia, sobre todo cuando se ponen más cañeros, algo de gothic metal, thrash, algo de industrial, de música industrial, lo del collage de las canciones viene un poco también por las partes del copia y pega industrial. Y también una referencia muy pop y muy brillante como la de los Beatles, ¿no? Esas rupturas que tienen en su música cañera, ¿no? Y de repente empiezan esos coros que podrían estar firmados prácticamente por Paul McCartney, ¿no? Son muy particulares y hacen de esta banda, combinado con el humor negro y las letras dramáticas de sexo, romance, muerte, pues la hacen un grupo oscuro que trae elementos muy novedosos al mundo de la música oscura, y para mí fue todo un descubrimiento. No sé qué decir. Tienen canciones que son muy sesenteras con esos órganos que tú dices, pero luego tienen unas especies de letanías, canciones muy tristes, muy románticas y muy oscuras. Yo me hundo en un pozo, ¿no? Cuando Peter Steele dice que solo el muro de la muerte, ¿no?, nos separa del amor, y dame la mano, que me voy contigo, ese tipo de cosas, yo de verdad me lloro con ellos. O sea, me parecen canciones súper emotivas, muy, muy, muy emotivas. Y es que la personalidad de Peter Steele es súper romántica, ¿eh? Súper romántica. Romántica y depresiva. Yo creo el problema que tiene él también, él es junto a Joel Silver, que es el que le acompañan en los teclados prácticamente en toda la discografía de los T-Bor Negative. El problema para mí de Pete Steele, una que a mí me cuesta de creer cómo llega a ese éxito, cómo esta banda llega a tener tanto éxito en Estados Unidos. Pero claro, ese éxito para Pete es un poco una losa, ¿no? Porque a partir del Bloody Kisses, que es el tema que hemos escuchado, Black Number One, es de este disco, de este bombazo que pegaron los T-Bor Negative en Estados Unidos, a partir de ahí viene una cuesta abajo en cuanto a éxito comercial, ¿vale? Él intenta con October Rust continuar la senda de estilo del Bloody Kisses y, sin embargo, a pesar de tener unas buenas ventas, se queda a la mitad, ¿no? Se queda con medio millón de copias, un poquitín más de medio millón de copias. Y claro, intenta de nuevo repetir la fórmula con World Coming Down, vuelve a bajar en cuanto a nivel comercial, en cuanto a éxito. Esto a él le mete en un pozo muy profundo, ¿no? Se echa la culpa él mismo, ¿no? Dice, ¿qué estoy haciendo mal, no? Si con Bloody Kisses llegué a tener mucho éxito, ¿por qué ahora haciendo lo mismo me están dando la espalda? Y entonces él da un vuelco a su sonido también, y con Life is Killing Me y Dead Again intenta volver un poquito a los inicios de T-Bor Negative, de por ejemplo el disco Slow Deep and Hard, ¿no? Un poquito más directos, temas un poquito más directos, no tan atmosféricos, no tan góticos, tan lentos. Le dota un pelín más de velocidad a los temas y no hay manera de sacar a la banda de ese nicho que se había quedado ya un poquito de segundo plano, ¿no? Ya de banda un poquito de vivir de sus años anteriores. Y la verdad es que esto Pete Steele no lo supo superar, Alberto, y para él fue muy duro, un tío con una personalidad pues muy grande, pero muy, muy depresiva, y eso terminó con él. Sí, aparte de que la banda pues estuvo un poco influenciada por los tiempos que le marcaba el cantante, un cantante que desaparecía, sí. Estuvo un año desaparecido, luego estuvo en un psiquiátrico, tenía muchísimos problemas con las drogas, muchísimos abusos de sustancias, ¿no? Incluso estuvo en la cárcel un tiempo, luego estuvo en libertad condicional, en fin, una serie de problemas que es un poco el síndrome maldito del líder del mito del cantante gótico, ¿no? Atormentado y totalmente echado a perder, ¿no? Que tuvo que ser muy dificultoso para sacar adelante los discos en estas circunstancias. Claro, Alberto, es que si vemos la evolución de sus discos en cuanto a títulos, joder, te está marcando la evolución de Pete Steele como a personalidad. Estamos hablando del primer disco, Slow Deep and Hard, lento, profundo y duro. El segundo, Bloody Kisses, besos sangrientos. El tercero, October Rush, no sé exactamente Rush lo que quiere decir, ¿no? Pero es... no llegan a ser, ¿cómo decirte?, títulos oscuros, depresivos, ¿no? Son títulos más románticos, pero a partir del 99, cuando él ve que el éxito empieza a darle la espalda, el siguiente disco es El mundo se viene abajo, el siguiente disco es La vida me está matando, me está asesinando, y el último disco es Morir de nuevo. Es que nos está traduciendo la vida de Pete Steele en cada disco. Sí. Totalmente, las letras son tremendas, ¿no? Son muy siniestras y transmiten un mundo apocalíptico en el cual no hay salida, o hay la única salida es la muerte. Pero hay que decir que cuando murió, murió en una situación en la que ya te comentan que estaba bastante bien. Murió por un fallo cardíaco, pero por lo visto no estaba consumiendo drogas, ni bebiendo, ni nada, sino que curiosamente y paradójicamente, cuanto más sano estaba, fue cuando falleció. Quizás un poco también a causa de todos los problemas derivados de años anteriores, pero bueno, que estaba saliendo del túnel, ¿no? Es, digamos que, un aspecto de lo más trágico el final de Peter Steele, ¿no? La banda. Y bueno, él también intentó reflotar la banda anterior a Tibor Negative, que eran Carnivore, banda de thrash metal bastante sucio. Y bueno, parecía que estaba un poquito queriendo reflotar y volver un poquito a sus raíces, pero bueno, la vida terminó un 14 de abril del 2010 para él. Pero bueno, nos ha dejado pues un legado bastante, bastante importante para los amantes de estos sonidos oscuros. Y nos vamos con Love Me to Death, ¿no? Un tema que también, pues bueno, típico de los tipos Negative, ¿eh? Ámame hasta morir, hasta la muerte. Es una balada preciosa. Preciosa, una intensidad romántica muy fuerte y bueno, este tipo de temas en Type O Negative me encantan y lo saben hacer fenomenal. Es de October Rush, que es un disco pues bastante, bastante bueno, que me gusta bastante, y la canción preferida, una de las canciones preferidas es esta. Pues bueno, vamos con este Love Me to Death. So Bueno, Alberto, temón el que acabamos de escuchar, Martyrium de los alemanes Iberif, una de esas bandas que, bueno, intentó recoger también el legado del metal gótico, ¿no? Que empezaron haciendo un metal bastante atmosférico, a veces un poquito extremo, pero que también recogía influencias de bandas clásicas, ¿no? Incluso del metal alemán, como eran los Love Live Lodge en esos momentos. Una banda que se funda en el año 93 y a mí la verdad es que es una banda que me encanta, pero que la he cogido sobre todo por la evolución que tienen, ¿no? Y yo creo que Iberith es una banda que refleja muy bien esa evolución del rock gótico, metal gótico más atmosférico, ¿no? De unos primeros Theater of Tragedy también, por ejemplo, Thee and the Mortal, no sé, ese tipo de bandas que trabajan un poquito elementos clásicos con elementos extremos y van dándole a cada disco un cambio, una vuelta de tuerca junto a grupos como Monspell, como Paradise Lost, como Tiamat, como tantas bandas, como Theater of Tragedy también, y van metiéndole al final elementos electrónicos, ¿no? Y me parecen una banda que tristemente hoy en día, aunque han sacado autoeditado algún trabajo últimamente, prácticamente está desaparecida, ¿no? Y tanto el Seasons del año 97 como el Stone Birch del 98, que este Martyrium que ha sonado es de ese disco, me parecen dos discazos de ese metal gótico que se practicaba en los 90, más melancólico, depresivo, ¿no? Con momentos muy extremos, pero también momentos muy pausados, que juegan muy bien todas esas combinaciones. Me parece un grupazo, pero de los pies a la cabeza, sobre todo empezando por esos dos primeros discos. Sí, sobre todo Stormbirds, ¿no? Sí. Posiblemente sea el mejor, pero el primero también tiene canciones muy reseñables, y es lo que tú dices, es un grupo que perfectamente, pues es de los que nosotros, los góticos, pues aceptábamos y nos encantaba. Y es un grupo que ha ido cambiando a lo largo de los años, y a pesar de que mucha gente pues está un poco dividida, ¿no? Están los seguidores de los primeros discos y los seguidores del segundo, ¿no? Hay algunos que abandonaron a la banda según pues iba adentrándose en el rock electrónico, ¿no? En el rock industrial. Pero un rock industrial muy bien hecho, ¿no? Un poco robotizado, pero sigue siendo muy hard rockero. Y sigue siendo muy interesante. Y a mí también me gusta la segunda época, ¿no? No la veo tan mal. También hay que reseñar que vuelve de nuevo toda la mitología, ¿no? Bueno, Ibiref es un palindromo, es una palabra que tanto expresa, leída por delante o por detrás, pues significa lo mismo, ¿no? Que viene de J.R. Tolkien, de uno de sus libros, el Ibiref, que es el nombre poético, ¿no? De una región de la Tierra Media. Y me parece que a nivel musical es muy interesante. Y también hay que hablar de Tom Sedoschenko, ¿no? El cantante, ¿no? Que se suicidó, ¿no? Y que solo está en los primeros discos, los dos primeros, creo. Claro. Entonces, claro. Es que yo creo que en esta banda, Alberto, es esencial eso, ¿no? Porque los dos primeros discos, que son los más melancólicos, ¿no? Los más atmosféricos, los más tristones por momentos, te reflejan muy bien, incluso en la forma de cantar de Tom Sedoschenko, que es el que canta en estos dos discos, es parte fundacional de la banda. Es que, claro, le da esa voz agónica que tiene por momentos mezclada con esa voz extrema. En este tema Martyrium, por ejemplo, es que es brutal, ¿no? Esos contrastes, ¿no? Y claro, este tío se ve que también tenía bastantes problemas psicológicos. Estamos viendo que el metal gótico, rock gótico, a la gente atrae mucho a la gente con estos problemas, ¿eh? Bueno, la vida tiene una línea argumental muy complicada para algunos. Hay mucha gente dañada en el mundo del gótico. Yo que he salido por el ambiente, pues he visto muchas personalidades borderline a lo largo del tiempo, y es cierto que bueno, pues también los hay en los grupos, ¿no? Y estamos viendo pues suicidios, problemas psicológicos, problemas con las drogas, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que convierten a las bandas en míticas, ¿no? Para muchos, pero que luego las vives desde dentro y se hacen insufribles. De hecho, a Tom Sedoschenko ya le echaron, ¿no? Después de Stormbirds. Y luego se suicidó. No es que fuera, no es que se suicidara dentro de la banda, sino que ya la banda misma dijo: mira, vete porque no te aguantamos. Sí, así es. Y bueno, ellos sí que es verdad que luego, para el disco Regrets, que podíamos decir que el disco Regrets es ese punto intermedio casi perfecto, ¿no? Que linda entre los trabajos posteriores, que son más electrónicos hacia el industrial, y los trabajos anteriores, que eran pues más atmosféricos, ¿no? Y estamos ante un grupo en el punto casi perfecto, que nos recuerda a lo mejor a los Paradise Lost del One Second, ¿no? O nos recuerda a unos Monspell del Sin Pecado, y luego se convertirán en unos Ibiref más parecidos a lo que luego será Monspell con el, por ejemplo, el Butterfly Effect, o con el Host, los Paradise Lost, ¿no? O a los Theater of Tragedy con Machine, ¿no? O con discos con el Assembly, ¿no? Y vemos que Ibiref van muy paralelos a estas bandas. Sí, parece que les dio a todos una fiebre, ¿no? Por convertirse al mundo electrónico, ¿no? Por convertir su música metalera, ¿no? En música industrial. Pero ya te digo, no pierden su esencia, lo hacen con mucha gracia, de una manera un tanto robótica, pues a lo mejor marcando más con un fondo, ¿no? Y luego las guitarras protagonistas no son música electrónica, es música rockera con bases electrónicas o con estructuras más robóticas. Y realmente lo hacen muy bien. El disco este Emania, Genetics, ¿no? Son discos muy, muy, muy, muy electrónicos, pero ya te digo, no pierden su esencia. Lo que pasa es que entiendo que los más románticos, cosa que sí tenían los primeros discos, pues a lo mejor no les guste este tipo de música, ¿no? Con lo cual perdieron también muchos fans. Sí. Bueno, y hay que decir que cuando echaron a Tom Sedochenko, cogieron a Benjamin Richter para el Regrets, pero que solo duró ese disco, y entonces se tiene que hacer cargo el tecladista de las voces, que en este caso es Michael Zeist, y él es el que dota a partir de entonces ya prácticamente de la personalidad que va a tener, ¿no? Con discos como Emania, Enetics o Tried and Failed. Entonces, vemos que ya no solo la voz de Michael Zeist es más típica dentro del rock gótico, ¿no? Es más escandinava, ¿no? De grupos como To Die For, por ejemplo, o Charon en Winded, ¿no? Más típica, acercándose a por ejemplo, incluso a Him, ¿no? Y, claro, es lo que pasa, que, bueno, pierdan toda esa serie de fans. El grupo mantiene un estatus, pero prácticamente no les deja para seguir, ¿no? Yo creo que la motivación les llevó un poquito a abandonar. Y bueno, editan de vez en cuando alguna cosita por autoedición, pero nada más, ¿eh? Y una pena, pero bueno, nos han dejado una evolución bastante interesante que nos marca ese cambio entre los 90 y los 2000. Y nos vamos con un tema que a mí también me mola mucho, no me mola tanto como el anterior Martyrium, que me parece una joya, ¿no? del metal gótico, pero bueno, este Disheart nos marca del disco Inetics del año 2003, ya ves, con 5 años, ¿eh? Es que son 5 años de diferencia, Alberto, entre el Storm Beach y el Inetics, ¿eh? ¿Cómo cambia una banda, ¿no? Y es lo que queremos en parte a veces con este tipo de programas señalar. Sí, ¿cómo cambia? Pasando dos bandas totalmente diferentes. Así es, tío. Y es lo que interesa que la gente conozca, que la gente descubra cómo una banda es como el vino, ¿no? Que está siempre vivo, ¿no? Y dependiendo de cuándo lo cojas, pues tiene un sabor u otro, dependiendo del tiempo, dependiendo del momento, de tu estado de ánimo. Y hay que disfrutarlo, así que vamos a disfrutar con este Disheart de los Iberif, que me parece un grupo tristemente olvidado. Leave me, this heart will be sad. heart will beat another day. This mind, it is cold. This heart will lead us both astray. It is so, it is cold. This heart will beat another day. In a cold and shady gift, my hotel. my old home, old home woods. Hear my soul walk on to forget the time and changing them, conspirator, and changing them, disintegrator, to give you. Como estamos viendo, Alberto, qué diferentes son nuestros gustos o nuestras influencias o hacia dónde nos hemos dirigido dentro del mismo estilo musical, ¿no? Dentro de ese rock gótico, yo he ido hacia variantes siempre más metaleras y tú, aunque has recogido cosas metaleras, siempre al final te has ido hacia el camino más rockero, ¿no? Y estos Soror Dolorosa, con el tema Antum Wound, ya nos marcan que tú continúas con esa esencia ochentera. Porque si Soror Dolorosa nos demuestran algo, es que en parte la vida de esos 80 todavía pervive en esos principios de los 2000, ¿eh? Sí, todavía hay bandas que siguen manteniendo viva la llama, cada vez más azorada por el viento y la nieve. Pero sigue habiendo todavía grupos que siguen manteniendo vivo el fuego. Aunque hay que decir que Soror Dolorosa en directo son mucho más hard rockeros, meten más caña. Sí. Estuve viéndolos hace 2 años aquí en un festival y la verdad es que, bueno, pues van con el pelo largo, visten de negro y meten mucha más caña, son solo guitarras. Pero sí que es cierto que en disco pues tiene un sonido mucho más melancólico, más parecido a Joy Division. A The Cure, tío, le suena un montón a mí a veces, ¿eh? The Cure, sí, ya sabemos cómo son los franceses, ¿no? Pues son mucho más tranquilos, mucho, yo qué sé, muy románticos. Es rock gótico, pero rock gótico así como muy meloso. Y lo he traído a colación porque son pocos los grupos de los años, de la década de a partir del 2010, ¿no? Que siguen haciendo este tipo de música. Son grupos que son pequeños y que generalmente pues sacan un disco, dos y desaparecen. Pero Soror Dolorosa, ¿no? Soror Dolorosa, pues aunque tiene una discografía pequeña, pues siguen todavía en activos desde el 2009 y se han ganado a un pequeño número de fans que bueno, pues dentro de lo que es el rock gótico puro y duro, pues ahí están, ¿no? Y me parece que es un grupo reseñable. Muy bonito, muy melancólico, tranquilo, son de Toulouse. Y bueno, pues igual que todos los grupos pues de este estilo, pues con una cantidad de cambios en su formación, pues bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, está el cantante Andy, que es el que lleva la batuta de este grupo, ¿no? Él forma parte de otros grupos un poco más rockeros, ha estado en grupos pues más heavies como Mutilation, como Celestia, Fornication, con esos nombres ya os podéis imaginar, pero con esta faceta en Soror Dolorosa pues explora la vía más melancólica dentro del gótico, ¿no? y me parece que, bueno, pues tiene cierta relevancia y por eso los he traído aquí a colación. Yo lo que sí que quiero explicar un poco al escuchante es que, aunque nosotros estemos tratando la música oscura desde una vertiente rock metal, la música oscura, gótica, tiene más recovecos, ¿no? Tiene muchos más estilos, muchas más variantes que, bueno, por el estilo de programa que tenemos, no traemos aquí, ¿no? Alberto conoce muchos más estilos. Y estos, Soror Dolorosa, también se les mete en la corriente llamada muchas veces Cold Wave, ¿no? Explica un poquitín qué quizás quiere decir este nombre, ¿no? Y si realmente, claro, Cold Wave está metido dentro del rock gótico, ¿no? The Cure puede ser uno de esos, en parte, referentes, ¿no? ¿Cold Wave a qué se referiría? ¿O Soror Dolorosa entrarían dentro de estos parámetros, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. Cold Wave, pues una serie de grupos en los años 70 finales, sobre todo sus máximos exponentes de Cure, con grupos como Faith, digo, con discos como Faith, pues que están hechos con guitarras, pero son más tranquilos, más melancólicos y transmiten precisamente esa idea de frío, ¿no? Musicalmente hablando. Es como música gélida, música más pausada, ¿no? No es rápida, es oscura, es sobre todo muy, muy, muy, muy, muy temáticamente hablando, cercana a la muerte, a la depresión, y un poco estas serían las características de la Cold Wave, ¿no? Un poquito, sobre todo, basándose en los discos de The Cure de la primera etapa, como 17 Seconds y Faith. Claro, es como si dijésemos en parte también una rama más comercial, ¿no? Más accesible, mucho más melódica también, ¿no? Porque esos discos que tú estás comentando, en parte de Cure es de esa primera época, quizás también son los discos relativamente más accesibles, ¿no? Diferentes al Pornography, por ejemplo. Sí, claro, Pornography pues es otro estilo de música, ¿no? Es un poquito... Yo no lo denominaría comercial porque hay canciones de Cold Wave que son tan brumosas y tienen tanta niebla dentro que se te hacen bastante espesas, ¿no? Pero sí es cierto que no tienen crudeza, no tienen fuerza ni son tan rockeras, ¿no? como otros estilos. Es un poquito además el teclado también interviene y tiene una presencia mayoritaria, ¿no? Estos teclados atmosféricos, sobre todo, que traen ambientes oscuros, ¿no? Como de cementerio. Es propio de los grupos de Cold Wave hacerse vídeos en cementerios nevados, por ejemplo, ¿no? Es algo muy típico de este estilo. Claro. Pues bueno, el disco anterior que ha sonado era del Blind Descent, el tema El Anthem Won't, y ahora... Sí. Vamos a poner Another Life del disco Apollo, que es el último disco que de momento tienen Soror Dolorosa en el mercado, ¿no? Sí, es el último. Tienen 15 años de carrera, Soror Dolorosa. Y bueno, pues este fue editado en Prophecy Records, que hacía 4 años, ¿no?, que nos sacaban. Hay que decir que es un grupo, pues que esta gente tiene otros grupos por ahí, y que es un proyecto de vez en cuando pues se van juntando y van sacando cosas, ¿no? Y este disco pues es un poquito, tiene unos tintes más dark rock, unos tintes más góticos, un poquito más parecido a los Fields of the Nephilim, pero al estilo más del Elysium, ¿no? No de la primera época. Y tiene luego pues a lo mejor Linda, ¿no?, con otros aspectos más shoegazer, ¿no?, poquito más indies. O sea, hay un mejunje, pero vamos, muy muy en blanco y negro y muy muy gótico, ¿no? Y es un grupo que verdaderamente me parece bastante reseñable y creo que está bastante bien para el que quiera escuchar algo relativamente nuevo, relativamente, te estoy diciendo, pues eso, a partir del 2010. Pues bueno, vamos con este Another Life y pasamos a algo más bombástico y sinfónico. We'll be right back. eyebrows in the air, like the seconds in the sky. Then we're staying here as it is, like children of glass. Our senses reflect the light. Then we're getting close. Yeah. Bueno, y ahora vamos con otra variante dentro del metal gótico que empezó a tener un éxito bastante grande a mitad y finales de los 90. Antes hemos hecho referencia a Theater of Tragedy, por ejemplo, a Three and the Mortal. Hemos hablado un poquito también de Gathering, así por nombrando grupos. Y podríamos decir que After Forever es una de esas bandas que recoge ese testigo, ¿no? Ese testigo que bandas como las que hemos nombrado estaba dejando de lado, ¿no? Se estaban reconvirtiendo a un metal más electrónico. Y bueno, estos After Forever empezaron haciendo, como habéis podido escuchar con el tema Tortus Threnody, pues a un metal mucho más sinfónico, ¿no? Más operístico, lento por momentos, ¿no? Con combinación de voces extremas, graves del death metal y la voz operística, en este caso de Floor Jansen, una pedazo de cantante como la copa de un pino. Y bueno, decir que estos holandeses, pues bueno, tuvieron bastante éxito, un grupo que creció bastante durante todos los discos que editaron. Este tema que he puesto es del disco Prison of Desire. Y bueno, fueron evolucionando cada vez a un estilo de música un poquito más rápida. Se fueron dejando de lado la parte más lenta, ¿no? Más pausada, más atmosférica, y fueron metiéndole cosas más bombásticas. Quizás aquí Nightwish tuvo mucha culpa, ¿no? Porque ese power metal, ese power sinfónico de los Nightwish influenció muchísimo ese éxito que tuvo a todas esas bandas que salían alrededor, ¿no? Como bandas como Edenbridge o bandas como Within Temptation fueron influenciadas por estos Nightwish. Y After Forever en parte les pasó algo parecido. Y bueno, sí que es verdad que tienen un cambio de componente muy importante a partir del segundo disco, a partir del The Cipher, porque Mark Jansen, hermano de Floor Jansen, se fue de la banda y funda a los Epica. Y quizás Mark con Epica empezó a adquirir unos atributos y a tener unos éxitos que After Forever empezó a no tenerlos, ¿no? Y ahí se juntaron varias cosas, la evolución de la banda y que componentes de After Forever empezaron a participar en otras bandas, ¿no? En proyectos como Aireon, por ejemplo. Eso hizo que quizás After Forever fuese perdiendo un poquito de fuelle, no en éxito, pero sí a lo mejor como fortaleza, ¿no? Como banda fuerte para poder seguir adelante. Así que, Alberto, yo creo que After Forever sí que es una banda que pegó bastante fuerte cuando salió y fue interesantísimo, ¿no? Una serie de bandas que son un poco más metálicas, pero tenían este trasfondo gótico en cuanto a la temática y la ropa, etcétera, que a muchos pues nos empezó a interesar, ¿no? Grupos como Lacuna Coil, Theater of Tragedy, que traían voces femeninas de casi operísticas, ¿no? Con un entramado así de guitarras muy duras y bueno, pues este es un estilo que no sé, a todos los metíamos más o menos en el mismo saco con sus diferencias. After Forever pues es un poquito más metal sinfónico, ¿no? Un poquito más muy romántico, y realmente son grupos que góticos puros, para alguien que está dentro de los ámbitos, dentro del gótico, System of Mercy, etcétera, no tiene mucho que ver. Esto es para los más metaleros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente, Alberto. Yo creo que son muy deudores, sobre todo los dos primeros discos, de los dos primeros discos de Theater of Tragedy, ¿no? Van por el mismo palo, ¿no? Es una especie de continuación a lo que hizo Theater of Tragedy a mediados de los 90, esto es a principios de los 2000, continúa esa esencia. Sí que es verdad lo que tú estás diciendo, no estamos hablando de un metal gótico en cuanto a estilo musical deudor de los 80, principios de los 90. Estamos hablando más de un metal gótico romántico en el sentido operístico, bombástico, sinfónico de lo que es el gótico, a lo mejor en significado en los 2000, ¿no? Porque quizás el gótico en los 80-90 tenía un significado un poquito más clásico, ¿no? Y a lo mejor en los 2000 cambió un poquito ese significado, sobre todo para el nuevo metalero, ¿no? Que empezaba a descubrir todo este tipo de grupos y a mamar a lo mejor también esos grupos que venían de los 80 o 90. Sí, yo creo que, fíjate, se va realizando una transformación muy rápida de, como tú dices, ¿no? Es como un cambio de lo romántico a lo rococó. Pues en estos estilos de música pasaron lo mismo, ¿no? Casi cada vez era más exagerado, ¿no? Se iban haciendo como más, con más florituras, con más barroco. Más bombástico, sí, sí, más barroco. Sí, sí. Más exagerado. Y bueno, también tiene su valor, ¿no? Claro, tú piensas, Alberto, que luego lo tocaré un poquito más con la banda última que yo he traído, pero tú imagínate, ¿no?, que en principios de los 90 no podíamos imaginar que bandas como Cradle of Filth o Dimmu Borgir metieran elementos del gótico en un metal extremo, en un death metal o en un black metal. Imagínate, claro. Entonces es normal que esa evolución que empiezan una serie de bandas, incluso Paradise Lost, ¿no?, con el disco Gothic, ¿no?, que a pesar de ser un disco muy death, empieza a tener una carencia, una atmósfera gótica, ¿no?, de natural, ¿no?, que luego irán puliendo a un metal gótico más típico, ¿no? Pero es normal que todas estas bandas que vienen a los 2000, ¿no?, que empiezan a nacer a los 2000, empiecen a absorber, pues, todo lo que se estaba creando a principios de los 90, ¿no?, de bandas como Paradise Lost, Theater of Tragedy, Cradle of Field en el aspecto extremo, y salen grupos como After Forever, ¿no?, que combinan todas esas cosas y haciéndolo más accesible, ¿no?, más teatral, ¿no? Es un poquito, podríamos decir que podría ser la música que para el gótico fuésemos a ver en teatros. También la voz de las chicas, ¿no?, traen la feminidad al rock gótico. Y aunque ha habido algún antecedente como Siouxsie, pues no ha sido muy normal, ¿no? Y al fin vemos una expresión femenina en la música con muchísimas bandas y con una gran relevancia, lo cual también transforma a la música. Y bueno, la evolución de los After Forever es relativamente normal, ¿no?, en el sentido evolutivo, que no es de grandes saltos. Sí que es verdad que pasan de lo que estoy diciendo, de un metal gótico bastante denso, bastante lento, ¿no?, pausado, combinando con esos temas un poquito más rápidos y esa voz de Mark Jansen más gutural. Se va haciendo más bombástico a medida que los discos van pasando, ¿no? El Exordium, por ejemplo, el Invisible Circle, se va haciendo un poquito más comercial también, influenciado por los grupos esos que estaban teniendo, ¿no?, el éxito, como Nightwish, como estoy diciendo. Pero hasta que llega el After Forever, ¿no?, el disco, de nuevo un disco canto del cisne, ¿no?, un último disco de la banda. No se esperaban que la banda terminase ahí, ¿no?, pero el resultado del éxito comercial no les llegó a colmar. Vieron también que bandas como Nightwish, como Epica, estaban Evanescence, les habían comido el terreno. Flor Jansen estaba metida en 50.000 tinglaos, ¿no? También tenía unas inquietudes musicales diferentes a las que estaba teniendo en ese momento. No tenían una motivación para seguir, ¿no? También es verdad que Sandor Gomars, que es el fundador junto a Mark Jansen y Flor Jansen, tenía problemas de salud y en parte él fue el culpable de que la banda parase. Todo eso hizo que ese stand-by se convirtiese en un parón definitivo. Flor Jansen intentó crear Revamp, una banda bastante deudora de estos After Forever, pero como sabe la mayoría de la gente, Flor Jansen ha terminado cantando en Nightwish y haciéndolo de puta madre. O sea, que no, es que es la cantante para mí perfecta para ese grupo en estos momentos. Y After Forever desapareció, y desapareció con posiblemente uno de los mejores discos que nunca editaron, que es ese After Forever, que se llama como la banda. Y para demostrarlo, pues un tema como The Energized, que me parece un tema que cambia mucho de estilo de esos After Forever primigenios a unos After Forever mucho más rápidos, mucho más bombásticos, mucho más sinfónicos y accesibles, ¿no? Y a mí es una banda que siempre le tengo mucha, mucha simpatía, Alberto. Sí, pues es una de estas bandas que fueron pioneras y se quedaron en el camino, y luego vinieron unos segundos y les arrebataron el cetro, ¿no? Y son de esas bandas que se miran con cariño porque dicen, joder, es que te lo tenías todo y ¿qué pasó? Pues a veces la música y el mercado pues es totalmente injusto, ¿no?, con este tipo de bandas. Y la verdad es que es una pena, ¿no?, porque se merecían seguir más que otros, ¿no? Porque a lo mejor Evanescence ha sabido vender mejor que ellos, ¿no? Sí. Y son americanos. Para empezar. Claro. Y bueno, dejamos este The Energized y volvemos a las sendas más clásicas del metal gótico, rock gótico, con el grupo que ha elegido Alberto. We'll be right back. acaba de sonar Strange Kicks de los Then Come Silence. Posiblemente una de las bandas que más está haciendo crecer de nuevo la escena del rock gótico clásico hoy en día, ¿no? Una banda, joder, que me suena a un montón de bandas de post-punk, pero actualizado de una manera, joder, creo que muy vanguardista, ¿no? Pues sí, es una banda de revival post-punk. Son la última esperanza del rock gótico y la verdad es que están siendo, por decirlo de alguna manera, pues bastante reverenciados. Tienen un directo muy decente y sobre todo sus dos últimos discos, Nyctophilian, que es a la que pertenece el disco, que la canción que hemos escuchado, y el último, Blood, pues son estupendos. Ahora mismo está a puntito de editar nuevo disco, se llama Machine, que lo van a editar en Metropolis Records, y acaba de salir el nuevo sencillo, We Lose the Night. Y bueno, pues tiene mucho de lo que tú has dicho, ¿no? De Joy Division, de Chameleons, Killing Joe, sí. Red Lorry, Yellow Lorry. Y bueno, pues son guitarras correosas, ¿no? Guitarras pegajosas y muy, muy oscuras, ¿no? Se parecen también, tienen algo, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, se alejan un poquito de la influencia de Joy Division, ¿no? No suenan tanto a Joy Division como antes, ahora son un poquito más duros, ¿no? Pero tienen muy buenas armonías y tienen un buen equilibrio entre la rudeza propia del género gótico, del rock gótico y de la melodía, ¿no? Y no, nunca llegan al empacho, nunca te llegas a aburrir, siempre buscando lo decadente, lo monocromático, lo sórdido. El cantante, pues es un tío, se llama Alex Svensson, un tío oscuro que le gusta, pues lo típico, no os voy a decir nada nuevo, pues la oscuridad. Es un tío que le gusta el cementerio, es un tío que murió su padre, ¿no? Es un poco depresivo y ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Tienen ya cuatro discos, los dos primeros son un poquito más, bueno, normalillos, pero ya os digo que los dos últimos son una joya y son, de principio a fin, bastante buenos y son muy potentes en el escenario. Recientemente ha habido un cambio de formación y ha entrado un bajista nuevo, que es un bajista que es español. ¿Ah, sí? Que venía de los Carniceros del norte, norte. ¿No? Hugo Zombie se llama, que vive allí en Estocolmo. Y bueno, pues les da mucha imagen y mucha fuerza, ¿no? Porque es un chico que toca bastante bien y bueno, pues yo creo que están tocando por toda Europa en los principales festivales de gótico con muy buenas críticas, y ya os digo que por traer algo nuevo y fresco, pues yo creo que este es el principal grupo ahora mismo en cuanto a rock gótico de lo que estamos hablando. Yo lo que veo, Alberto, es que tengo dos cosas que decir de ellos. Una, que tienen un sonido muy poco escandinavo, y ellos son suecos, son de Estocolmo. Los veo con un sonido bastante más europeo clásico, ¿no? Más inglés a veces. Sí que es verdad que la influencia principal es del post-punk de grupos como tú has nombrado, ¿no? Killing Joke, sobre todo, también. Pero sí que puntualmente, ¿no? Tienen elementos de los Fields o de los Sisters, ¿no? En algunos temas en concreto. Menos que en los otros, ¿no? Menos que con Joy Division o con Killing Joke. Pero sí que es verdad que las guitarras que tienen son muy fuertes, son muy estridentes, a diferencia del grupo que hemos hablado antes de Soror Dolorosa, ¿no? De esa diferencia que hay entre el Cold Wave, que nombramos a veces, y este rock gótico más de los Then Come Silence. Quizás grupos como Soror Dolorosa no distorsionan el sonido de las guitarras tanto, ¿no? No llegan nunca a hacer una distorsión de la guitarra muy excesiva. Por eso siempre parece que en estudio sean grupos más dulces. Sin embargo, cuando llegan a directo, como tú has dicho, que es un grupo más hard rockero, es por eso, ¿no? Es por el sonido de guitarras, ¿no? Mucho más crudo de ese tipo de grupos en directo que en estudio. Sin embargo, estos Then Come Silence son mucho más agresivos, ¿no? Son mucho más estridentes en el sonido de guitarra, ¿no? Mucho más no sé cómo decirte, ¿no? Mucho más post-punkeros en ese aspecto. Sí, totalmente. Tú lo has dicho, ¿no? Distorsionan mucho las guitarras. Y no son quizás un grupo de metal, pero sí son bastante hard rockeros. Sí. Y bueno, pues están muy influenciados por lo que tú has dicho, ¿no? Los Fields of the Nephilim, este es la estrella de Killing Joke, Sister of Mercy, pero Sister of Mercy de la primera época, ¿no? Esos que eran como más rockeros, ¿no? Y que parecía que salían de una cueva. Correcto. No parecen escandinavos, ¿no? Los escandinavos siempre suelen ser muy pop, sí, y muy suave. Melódico. Ellos son muy cañeros. Sí es cierto que tienen sus canciones, suelen tener muy buenas melodías y muy reconocibles, y esa combinación entre las buenas melodías y esa estridencia jarroquera oscura, cavernosa, pues les hacen un candidato muy muy bueno para seguir manteniendo alto el pabellón del rock gótico. Yo creo que lo que aportan Den con Silence a lo mejor es, sin hacer nada nuevo, como muchas veces hablamos, es frescura, ¿no? Muchas veces escuchas grupos que dices, joder, no hacen nada nuevo, pero suena fresco, ¿no? Es en parte lo que nos ocurrió con Love Live Lodge a principios de los 90, en un sentido, ¿no? Quizás Nosferatu, esas comparaciones que estamos haciendo hoy en este programa, ¿no? Nosferatu lo escuchas y dices, joder, me mola, pero no deja de ser un pastiche, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y sin embargo, Love Live Lodge te sonaba, joder, suenan como, pero tienen una personalidad. Yo creo que estos Den con Silence tienen una personalidad muy arraigada, ¿no? No, la tienen ya muy bien creada, y quizás es por eso, ¿no? Por esa mezcla de post-punk y rock gótico. Quizás también el cantante, ¿no? Esa versatilidad que tienen las voces, un poquito más rica que quizás el anterior con Soror Dolorosa, un poquito más unificada, ¿no? Más monocorde, ¿no? Más uniforme. Y a lo mejor también Den con Silence gana en el aspecto también vocal, también a veces un poquito más agresivo, a veces también, ¿no? Sí, el cantante tiene mucha personalidad, y ya te digo que en directo tiene una voz muy buena, y el grupo suena muy compacto, y son una pasada. Yo recuerdo en el festival Sui Generis de hace 2 años, que fue en el Castillo de Manzanares, en un lugar precioso, fue increíble. Me quedé, así fue como los descubrí, y me quedé anonadado, ¿no? O sea, fue muy potente, ¿no? No son serios, se dedican a tocar mirando al frente, una actitud muy gótica, pero muy muy directa, van al grano, y sobre todo las guitarras, un trabajo sónico casi, de ir superponiendo las guitarras hasta que va subiendo, no te das cuenta, y va subiendo hasta que al final ahí suena a tope, ¿no? Brutal, ¿no? Yo creo que bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Que tienen, poco a poco van alcanzando su personalidad, van los, cada vez, cada disco pues es mejor, y tengo muchísimas ganas de escuchar el último. Es uno de los discos más esperados del año dentro de la escena gótica, y vamos a ver si no la cagan, vamos a ver si siguen, porque bueno, este de los grupos de los que estamos hablando, pues es el grupo que más vivo está, porque ahora mismo pues es difícil encontrar bandas de gótico pues estables, ¿no? Que sigan haciendo cosas, sacando discos, girando, etcétera, ¿no? Pues mira, si queréis una, pues este es un buen botón de muestra. Claro, y es difícil sobre todo encontrar algo que no sea un proyecto personal, ¿no? Por prácticamente las bandas que subsisten de rock gótico no, son prácticamente proyectos personales, ¿no? De supervivientes, ¿no? De la escena, que bueno, tocan sus giritas, ¿no? Sus festivales cuando son llamados, sacan lo que pueden sacar, y bandas al completo que se consideren una verdadera formación estable es muy complicado encontrarlo hoy en día. Sí, es cierto, muy difícil, cuesta mucho, y bueno, es una pena, ¿no? Porque hay tanto y tantas buenas bandas que escuchar, que a veces nos focalizamos solo en lo antiguo, y yo creo que es un mal de este tiempo, ¿no? Es verdad que parece que la historia se ha detenido, ¿no? Que parece el fin de la historia, y que no, nos sigue girando la rueda, ¿no? Parece que nos hemos quedado estancados, embarrados en los años, en el siglo XXI, ¿no? Nos cuesta encontrar frescura en las nuevas músicas, la música que sigue un estilo, ¿no? Ya marcado desde años posteriores. Y solo es cuestión de apoyar un poco a las bandas nuevas. Yo siempre intento ir a conciertos nuevos, comprarme discos y apoyar un poco a los grupos nuevos que falta les hace, ¿no? Para que siga habiendo música nueva y frescura, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a escuchar este tema, Strangers Kicks, me parece que es del disco Blood, que hasta el momento es el último. Sí, del año 2017. Pues bueno, vamos a escuchar este tema y ya pasamos a la última banda de este especial Música Oscura, Música Gótica, para, bueno, dar por finalizado el programa y quizás vamos a dar paso luego a la banda que quizás más chirría dentro de este programa. Strange kicks. Yeah. Bueno, tras escuchar este tema de los Pelacor, como he dicho, posiblemente el grupo que más chirría, ¿no? Que más chirría de este programa. El tema se llamaba The Desolation of Ares, editado en el año 2008 del disco The Fried Tile. Y qué decir, ¿por qué he puesto este grupo, Alberto? Es verdad que este grupo chirría un poco, pero me interesaba meter un grupo que estuviese alejado de la escena, entre comillas, oscura, ¿no? Gótica. Y este grupo está encuadrado dentro del death metal y del death metal progresivo. Pero es un grupo muy influenciado por elementos oscuros, ¿no? Por elementos góticos. Y muchas veces te recuerdan, pues, punteos de Paradise Lost, de grupos como Anathema, pasajes con teclados atmosféricos que te recuerdan incluso a veces a Cradle of Filth. Quien escuche la discografía de los Velacor, habrá momentos en que dirás, hostia, pues esto sí que es verdad que me recuerdan un poquito al Gothic, ¿no? De Cradle. Hay veces que nos recuerdan a Monspell, ¿no? A los momentos más atmosféricos y sinfónicos de Monspell. Y todo encuadrado en un metal extremo, pero que no deja de ser melódico, ¿no? Y a mí, Alberto, si hay algo en la música del heavy metal que me vuelve loco, es como a veces una música tan extrema puede llegar a ser tan bella, ¿no? Tan melódica. Y yo creo que estos Velacor lo cumplen con creces y rozan, por no decir que tocan o entran, pero rozan la música siniestra o gótica a veces, sobre todo por atmósferas, por algunos pasajes, por algunos punteos, algunos ritmos. ¡Ay! Me parece un grupazo, Alberto. Bueno, el gótico también vive de polos opuestos y la belleza más sublime se puede combinar con el infierno más terrible, ¿no? Y esto es lo que hace Velacor. Los combina maravillosamente bien y encuentra en los opuestos que al final acaban tocándose. Es un grupo de contrastes, ¿no? Entre el calor y lo gélido, y eso lo saben hacer muy bien. Es extraordinario cómo se pueden tocar elementos tan disonantes y hacerlos coordinarse y bailar el mismo vals, ¿no? como hace este grupo. Y en eso son unos maestros, y no es el único grupo que lo hace. Hay varios grupos, tanto de la vía más tranquila que se han ido endureciendo, como de la vía más fuerte que se han ido poco a poco suavizando, que se tocan, ¿no? que acaban capturando esa esencia de lo gótico con elementos que a lo mejor no son tan propios y característicos desde el punto de vista, pues, más ortodoxo. Claro, si tuviésemos que coger bandas que hacen algo parecido a estos Velacor, curiosidad de que Velacor son australianos, hay que decir que grupos como Insomnium, como Omnium Gatherum, Wallheart, o sea, estamos hablando de grupos escandinavos, típicos de la escena que han mamado tanto gótico como metal extremo, lo veo más normal, ¿no? Pero que un grupo australiano, australiano, sí, te pueda hacer esto, ¿no? Me parece, y que lo hagan con una calidad tan sublime. Es que han sacado cuatro discos. El de Frail Tide, el Stone Ridge, el Of Breath and Bone y el Vessel, que cada uno de ellos son auténticas obras maestras que para mí personalmente o están a la altura de grupos que he nombrado antes o les superan. Es que es absolutamente increíble la cantidad de melodías, la cantidad de cambios de ritmo, cómo juega todo eso, esa progresividad que tiene la música, porque hay que decir que no es un progresivo el que tienen, un death metal progresivo virtuoso. Estamos hablando de desarrollos instrumentales sobre riffs, sobre punteos, que ellos van jugando con ellos, van creando atmósferas, y estamos de nuevo ante un grupo con temas que el más corto de su discografía puede ser que tenga 5 minutos, creo que tienen uno de 3, pero es una especie de intro rara, pero la mayoría de temas están en 7, 8 y 10 minutos, y es que no se hacen aburridos en ningún momento, temas diferentes entre sí, riffs muy variados, me parece una de las grandes bandas a descubrir en el metal desde los 2000. Los riffs no son típicos, son bastante sorprendentes, sí, y muy buenos. Las melodías son también muy bonitas, muy bellas, sí, y realmente las historias que cuentan y las letras también son bastante hilarantes y muy salvajes, está bastante bien. Y la verdad es que es un grupo que lo cierras para sorprender un poco, sí, y es un grupo que es sorprendente. Y además es un grupo que a medida que te vas dejando capturar por su atmósfera, te va capturando, o sea que sí que se... Sí que has conseguido tu propósito, al menos conmigo. Claro. Que no los conocía. Es que sí que es verdad que este tipo de grupos son más posibles escucharlos en programas típicos de heavy metal en la podcastfera, ¿no? Por ejemplo, Noche de Rock, nuestros compañeros de Noche de Rock ponen grupos de este estilo bastante a menudo, ¿no? Y hay muchos programas que te juegan con este tipo de sonidos. Testigos del Crepúsculo, que es un programa de tus amigos, Alberto, que bueno, tocan el tema gótico en todas sus variantes, programa súper recomendable, también les han puesto. Y claro, yo lo que quería con este programa contigo, Alberto, era joder, que hay un vacío muy grande de rock gótico y de metal gótico en la podcastfera. Y Rea, con monográficos especiales sobre bandas del metal gótico, del rock gótico importantes, como hemos tocado con Theater of Tragedy, con Sister of Mercy, el especial que hicimos del rock gótico. Hay que cubrir un poco ese vacío. Alberto, está muy vacío el mundo gótico en la podcastfera. Sí, es cierto, es cierto. No, no hay mucho, pero lo poco que hay, americanos, hay algún podcast interesante, Radio Oscura, que se llama así en español, es un podcast que yo escucho de vez en cuando, está en Spotify, y nosotros pues hacemos lo de Testigos del Crepúsculo, que bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pero debería haber más, ¿no? Porque, jolines, el rock gótico yo creo que ha ido perdiendo un poco de fuelle con el paso del tiempo y de seguidores. No, antes pues podía competir con el público indie, ¿no? Había como tres o cuatro discotecas en Madrid en un sábado, ¿no? Al mismo tiempo, todas llenas. Y hoy en día hay dos o tres garitos de mala muerte que apenas se llenan, ¿no? Es un poco el signo oscuro que nos depara los tiempos, ¿no? No ha habido relevo generacional. Nos vamos haciendo cada vez todos más mayores y hay mucha gente pues que parece dejarlo de lado, ¿no? No sé por qué es, pero bueno, estos son problemas estructurales, sociales, que están afectando a todos. Por eso, pues este tipo de programas que estamos haciendo, yo creo que tienen bastante valor y tienen un propósito de mantener viva la llama, que yo creo que se hace ameno, ¿no? Porque, no sé, yo me siento como volver de nuevo al año 80 y 90, ¿no? Volverme a cardar el pelo que ya no tengo, volver a cardármelo, volver a maquillarme e irme a esos locales llenos de humo, ¿no? Y de oscuridad, donde era muy fácil darse con una columna o con otro, ¿no? Pero con ese sonido oscuro y bailar hasta altas horas de la madrugada. Esto es el rock gótico, tiene una magia que no tiene ningún otro tipo de música, que tiene una esencia tan particular y tan distinta, que ya sabemos que hay muchos locos, que hay mucha gente que acaba rompiendo, etcétera, y que es una historia triste de muchos de los grupos de los que hemos hablado, ¿no? Porque no ha conseguido el éxito pues comercial total, ¿no? Pero es una música delicada, es una música que tiene una brillantez particular, que te cuenta cosas que ninguna otra música nos cuenta, que tiene una profundidad, desde luego, bastante más alargada que otras, y yo creo que es una música que salva, o que nos ha salvado a muchos de nosotros de las penurias de la vida, y que nos ha salvado directamente la vida. por eso recuperarla de nuevo pues es importante. Claro, y bueno, y no hacer el típico programa de ir poniendo temas y punto, sino hablar de ellos, profundizar, que la gente se identifique un poco con lo que es la banda, un poquito de la evolución, que sepa que no es solo un tema, que hay algo más detrás de ese tema. Un programa que ahora me he dado cuenta, tío, Alberto, tiene una mortalidad muy alta, ¿eh? Un 30%. Hemos puesto 10 bandas y hay 3 muertos. ¡Hostia! Parece una película Tarantino, tío. Suicidios, tal, bueno. Muy mal. Hay tantos... Somos supervivientes. Hay tantos muertos como en el especial Black Metal, tío. Esto... Otros que tal, baila. Joder, sí, no, la verdad es que Rock Entre Amigos no tiene miedo de tocar ningún tipo de programas, nos adaptamos a el amigo colaborador que tenemos enfrente. Sabes, Alberto, que tú, bueno, eres la parte diferente, ¿no?, de Rock Entre Amigos, te alejas de esos chechunos, Pablo Mayoral, Salvarteaga, Osvaldo, ¿no?, que trabajamos más la rama clásica del heavy metal... Joaquín, que es la rama más alternativa, y te tenemos a ti, Alberto, que nos das el juego más oscuro en todas sus variantes, y ya tienes propuesta encima de la mesa, pues algo que se aleja del metal oscuro y se aleja del metal en general, que es, pues ya nos pondremos a trabajar para más adelante, no diremos nada, solo que Rock Entre Amigos... va a llegar más allá de lo que suelen llegar los programas de metal, ¿no? De rock y de metal. Y creo que también puede ser un programa muy, muy interesante, ¿eh? Vamos a hacer Crónica del Crimen al final. Sí, vale, encantado. Pues bueno, Alberto, encantado que ese Sancho Panza de la parte oscura, ese Sancho Panza... de oscuro, vestido de negro, con, supongo que llevará el burro negro, no, será blanquito, y acompaña a este Don Quijote, pues bueno, se haya enfrentado de manera bonita y ilusionante con este molino, con este gigante que al final, bueno, no nos ha derrotado, a nosotros, al contrario como a los del libro, ¿no?, que siempre estaban derrotados por ese molino de viento, por ese gigante imaginario del ilustre Hidalgo, y bueno, creo que hemos sobrevivido, ¿no? Ya es algo más que algunos músicos del rock gótico. A nosotros las aspas, en vez de llevarnos a los charcos del suelo, nos llevan a las estrellas. Sí. Así es. Pues bueno, Alberto, un placer que hayas estado conmigo. El placer es mío. Así que, Alberto, les dejamos con este temón de los Belacor, By Moon and Stars. Nunca, bueno, eso de que has dicho tú de que las aspas nos han llevado a las estrellas, no sé si lo has hecho conscientemente, ¿eh? Este tema, Por la Luna y Estrellas, By Moon and Stars, del disco Of Breath and Bone del 2012 de los Belacor. Joder, me lo has hilado sin querer. Muy oportuno. Así es. No suele ser así. Bueno, casualidad o causalidad, ¿eh? Y lo dejaremos a Iker Jiménez y compañía. Pues bueno, hasta la próxima, Alberto. Un abrazo. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Valioro.